si se está pensando en que pagar menos indemnización, bueno, dar las vacaciones cuando cuando la empresa se le ocurra, no pagar horas extra, etcétera, etcétera, es porque se está pensando en que va a haber cierre de pymes y pérdida de puestos de trabajo, si no, ¿para qué? Entonces, lo tienen que disfrazar al tema diciendo que esto va a favorecer a las pymes, y no es así. En la década del 90 se hicieron anuncios similares, todas con la idea de que así las pymes iban a contratar más gente, que así íbamos a estar mejor, y la realidad que terminó en el 2001, como terminó, con muertos en las plazas y con la gente en la calle reclamando por su dinero y por su comida, digamos, ¿no? Entonces, es una gran falacia.